Aprender a conocer a Dios debe ser la primera respuesta a la gracia que hemos recibido. Y es que la gracia no se gana, la gracia se aprende. Y se aprende cada día al caminar con Dios. Es lo que justamente la lección de esta semana nos quiere enseñar. Y te invito a que te quedes con nosotros. Este es el comentario de la lección número 8. El título es Educación y Redención. Hola, hola, ¿qué tal de nuevo, queridos amigos? ¿Cómo están? Una alegría poder saludarlos. Gracias por acompañarme en este video. Estamos aquí en el canal de YouTube. Yo soy el pastor Anthony Araujo y grabo desde Perú, aquí donde yo trabajo como pastor, para poder llegar allí a tu familia, a tu iglesia, a tu grupo pequeño, a tu comunidad. Esperando realmente que cada video que estamos ahí tratando de grabar sea de gran bendición para todos ustedes. Ya sabes que, una vez más, te invito, por favor, si es que aún no lo has hecho, es muy sencillo, suscríbete al canal, activa la campanita y puedas así tú tener las notificaciones cada vez que nosotros subamos un video nuevo, ¿está bien? Recuerda que tenemos las redes sociales también para poder estar en contacto si así tú lo deseas. Solo quería decirles y también aclarar, yo sé que algunas semanas estamos allí sin subir el video, debido al poco tiempo que tenemos. No hay un equipo de trabajo, no hay un editor de videos, no hay un camarógrafo, no hay un guionista. Es todo eso que debería ser un equipo, lo hace su servidor. Así que es complicado a veces tomar el tiempo para hacer todo este trabajo. Así que por favor, sus oraciones siempre conmigo para poder tener el material listo para que ustedes puedan ser nutridos por ello. ¿Está bien? La lección de esta semana es realmente muy importante porque nos ayuda a conectar la educación y la redención. Aparentemente van separados, pero no es así. Tanto la educación como la redención van juntos. De hecho, apuntan al mismo objetivo. Y esta semana tenemos que entender y ver a Cristo como nuestro maestro, como nuestro profesor, como quieras llamarlo, aunque el título de maestro siempre va a ser más importante. Ver a Cristo como nuestro maestro y nosotros como los alumnos de ese gran maestro. Así que, sin más, vamos a empezar nuestro desarrollo día por día. El día domingo de la lección lleva por título A imagen de Dios. Y esta pregunta siempre ha estado sobre la mesa de los eruditos, de los que estudian la Biblia. ¿Qué significa ser a imagen de Dios? Muchos dicen que nos parecemos en su carácter, muchos dicen que nos parecemos en la forma física. Es cierto que la Biblia no nos dice qué significa exactamente ser imagen de Dios, pero hay muchas respuestas que pueden ser válidas. De hecho, cuando uno va a Génesis, y te invito a que vayas a tu Biblia, capítulo 1, Génesis, versículos 26 y 27, es un texto no solamente conocido, sino que guarda verdades importantes. Por ejemplo, dice la palabra de Dios: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Este versículo nos muestra por lo menos cuatro cosas. Número uno, la presencia de Dios. Él dijo, hagamos. Quiere decir que Dios estaba presente en su plenitud. Estaba el Padre, estaba el Hijo, estaba el Espíritu Santo. Otra cosa que nos refleja este texto es el anuncio de una creación. Y dijo Dios, hagamos al hombre. Estaba anunciando la creación o lo máximo de la creación, el ser humano. Pero no solamente nos muestra a la deidad completa, ni el anuncio de la creación, sino que también nos muestra la forma de la creación, a imagen y a semejanza. Y por último nos muestra la función que tendría esta nueva creación. Dice que tendría que tener potestad. Tú recuerdas que cuando Dios crea a los animales, crea a los peces, crea a las bestias del campo, a todas ellas e incluso al ser humano, y esto lo vas a ver en el versículo 28, les va a dar la función de fructificar y de multiplicar, de llenar la tierra. Interesante, a todos, tanto al hombre como a los animales les da esa potestad. de fructificad y de multiplicad. Pero la pregunta es, entonces, ¿en qué nos diferenciamos de los animales si ambos nos da la tarea de fructificar y de multiplicar? Bueno, nos da a nosotros, al ser humano, según el versículo 26, la tarea de enseñorear, de tener la potestad sobre toda esa creación que Dios había creado hasta hace un momento atrás. Sin embargo, recordemos que Dios crea al ser humano a imagen, con su carácter. Quizá hasta cierto punto con su forma corporal, no lo sabemos, pero sí nos creó imagen en el sentido de tener potestad, enseñorear. Es decir, cuando Dios crea el universo, Dios es dueño del universo. Y cuando Dios crea al ser humano, coloca al ser humano como administrador del universo. Por eso es que si nosotros queremos restaurar esa imagen de Dios que ya se perdió en el ser humano, tenemos ese milagro, esa bendición de poder acercarnos al Creador porque somos a imagen de Él y poder restaurar la imagen de Dios en este mundo caído. El día lunes de la lección lleva como título Jesús como Maestro. Claro, es que Jesús en la Biblia tú vas a encontrar que tiene diferentes nombres. Tiene el nombre de Hijo de Hombre, el Salvador, el Redentor, el Señor, el Cordero de Dios, pero también se le conoce como Maestro. Es más, los discípulos llamaban a Jesús Maestro, porque claro, tener a Jesús era como tenerlo en un salón de clases. Ellos aprendían cada día del Maestro. Cuando uno lee Isaías, capítulo 11, yo voy a invitarte a que vayas a tu Biblia. Isaías capítulo 11, en el versículo 1 en adelante, vemos a ese Jesús desde el enfoque de maestro. Vamos a ver los versículos. Por ejemplo, el versículo número 1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Y comienza a describir quién sería y qué cualidades tendría. Por ejemplo, reposará sobre él el espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría. Un maestro tiene que ser sabio. Espíritu de inteligencia. Yo pregunto, ¿un maestro, una maestra, hablando ya terrenalmente, tiene que ser inteligente o no tiene que ser inteligente? Claro que tiene que ser inteligente. Continúo, espíritu de consejo. Un maestro tiene que ser consejero, tiene que tener conocimiento y sobre todo temor de Jehová. Lo que hace aquí el profeta Isaías es presentar a Jesús. No desde la faceta del Salvador, no desde la faceta del Creador, sino desde la faceta del Maestro. Es decir, el Mesías que vendría más adelante sería un Mesías que aconseja, que es inteligente, que es sabio, que no juzga según su vista, sino que da consejo a las personas. Y así fue tal cual Cristo vino a esta tierra. Consejero, lleno de conocimiento, lleno de inteligencia, lleno de sabiduría. Pero, ¿sabes? Hay algo más aquí, y es que el maestro, esta obra, vamos a llamarla, la obra educativa que Jesús vino a hacer en esta tierra, si tú te das cuenta, se conecta con la obra redentora. No es que la obra educativa de Jesús apuntaba a un lado y que la obra redentora de Jesús apuntaba a otro. De hecho, ambas se complementaban, porque recuerda que el propósito de la educación es poder restaurar la imagen que hemos perdido de ese Dios en nuestra vida. Por lo tanto, cuando Jesús se presenta como maestro, tiene el mismo enfoque que el Jesús que se presenta como Salvador: redimir a la humanidad, retomar ese carácter que hemos perdido. Y si quieres un ejemplo, por ejemplo, es justamente la historia de Jesús y Nicodemo. En la historia de Jesús y Nicodemo vemos algo interesante. Esto está en Juan. Y si tú vas a tu Biblia, lo vas a encontrar allí en Juan capítulo 3, donde Nicodemo llega de noche a Jesús. Ahora, yo te pregunto, ¿cómo se presenta Nicodemo según el versículo 2? Mira tu Biblia allí. ¿Qué dice? Entonces vino a Jesús de noche y ¿qué le dijo? Muy bien, le dijo Rabí. Y Rabí significa, muy bien, maestro. Lo que está haciendo acá Nicodemo es presentarse ante Jesús como maestro, o decirle a Jesús maestro. Él venía a ser educado en ese momento, ¿o no? Claro que venía a ser educado. Y él comienza a decirle ciertas cosas. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Mira esto. O sea, para Nicodemo, Jesús era un maestro de Dios. Para Nicodemo, Jesús tenía el don de ser maestro. Y yo hago aquí un paréntesis a todos los que tienen ese privilegio de enseñar a alumnos. Tú eres un reflejo de Dios para tus alumnos. Tienes que estar seguro y convencido de que Dios te ha dado el don de enseñar, el don de ser un maestro. Y como maestro que eres, no estás en esta tierra para enseñar cosas de este mundo. Ni siquiera estás para mostrar tu carácter. Tú como maestro, como maestra de aula, de colegio, de escuela, de universidad, tú fuiste llamado, tú fuiste llamada a ser el reflejo de Jesús. Amén. Ahora, mira, Nicodemo se presenta y le dice: Rabí, sabemos que has venido como maestro del cielo. Sin embargo, Jesús conecta la historia de otra forma. En el versículo 3 dice lo siguiente: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué está haciendo acá Jesús? ¿Hablando de educación? Sí. Pero al mismo tiempo, ¿hablando de qué? De salvación. ¿Te das cuenta? La salvación y la educación van de la mano. Tienen el mismo objetivo, salvar al ser humano. El día martes de la lección lleva por título Moisés y los profetas. Moisés, que era básicamente hablar de la ley. Y hablar de la ley no es hablar solo de los 10 mandamientos. Hablar de la ley era hablar de los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, de Génesis hasta Deuteronomio. Esa era la ley, esa era la Torá. Aunque, dicho sea de paso, el significado principal de Torá no es ley, es instrucción. Quiere decir que nosotros encontramos instrucción en los primeros libros, claro, en toda la Biblia, pero principalmente en los 5 primeros libros de la Biblia. Pero no solamente era el tema de la ley, era el tema de los profetas. Recuerda que la Biblia hebrea no tiene 5 partes en el Antiguo Testamento como nuestra Biblia. Nosotros, si no me equivoco, tenemos Pentateuco, tenemos libros históricos, tenemos libros poéticos, tenemos profetas menores y tenemos profetas mayores. En el caso de la Biblia hebrea, solamente tiene 3. La ley, o sea, la Torá, los Nevi'im, los profetas, y los Ketuvim, que es básicamente los escritos. ¿Por qué digo esto? Porque Pablo habla de esto en 2 Timoteo capítulo 3. Voy a invitarte a que veas ahí tu Biblia, por ejemplo, lo que dice el versículo número 14. Pero tú persiste en todo lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Lo primero que Pablo nos deja claro es que la vida cristiana es para persistir. Nadie avanza fácilmente, pero muchos se rinden fácilmente. No se trata de rendirte, se trata de que tú avances en la vida cristiana. ¿Me dejo entender? Que tú perseveres, que tú luches, que tú seas constante. De hecho, Apocalipsis 14:12, cuando Dios habla de su pueblo, Dios dice: aquí está la paciencia de los santos. Porque la vida cristiana requiere paciencia. La vida cristiana requiere perseverancia. No tienes que desanimarte tan fácilmente. Aún hayas intentado 10 o 100 veces lo que estás anhelando, no te rindas. Porque lo que Pablo nos dice es que hay que persistir en lo que hemos aprendido. Y entendemos que lo que hemos aprendido, ¿dónde está? En la palabra de Dios, ¿te das cuenta? Ahora, Pablo continúa, dice en el versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Quiere decir que la escritura, la palabra que es de Dios, te conduce a quien te salva. Y quien te salva es Dios. Quiere decir que su palabra es el camino hacia quien te va a dar el boleto del pasaje al cielo. ¿Te das cuenta por qué es importante entonces que el cristiano se nutra de la palabra de Dios? Porque no hay mejor forma de encontrar el camino correcto hacia el cielo si no es a través de la palabra de Dios. Justamente es Dios quien viene por nosotros. O sea, es como que tienes un tesoro escondido y tienes la ruta para llegar a ese tesoro escondido. Pues bueno, la ruta para el cielo está a través de la palabra de Dios. Pero ojo, no porque tengas una Biblia, sino porque la sabes y la practicas. Por eso el texto en el versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, exhortar, corregir e instruir. Por eso la Biblia es una fuente de proclamación, la Biblia es una fuente de educación. La ley de Moisés, los cinco primeros libros, era educar al pueblo de Israel. Tenemos salmos que son salmos educativos, Salmo 1, Salmo 37, Salmo 73. Los textos de Pablo, las cartas de Pablo, si bien es cierto, comienzan con la proclamación del Evangelio, pero tú vas a ver en muchas o en todas las cartas de Pablo que Pablo siempre da consejos prácticos para una convivencia sana. Eso es educación, porque la Biblia no solo es un libro de salvación, sino que la Biblia también es un libro de educación. El día miércoles de la lección lleva por título Los sabios. Y para hablar de los sabios hay que hablar de la sabiduría. Y surge la pregunta, ¿qué es sabiduría? Bueno, déjame decirte que sabiduría no es inteligencia. De hecho, la sabiduría tampoco es genética. La sabiduría es desconfiar de tu inteligencia y confiar en Dios. Sabiduría es tener una actitud que te lleve hacer frente de forma correcta a las situaciones más difíciles de tu vida. Porque sabiduría tiene que ver con elegir correctamente, ser sabio para tomar decisiones. Hay gente que puede ser muy inteligente, pero que puede tomar decisiones equivocadas en su vida. La palabra de Dios nos habla de dos tipos de sabiduría. Cuando uno lee Santiago, capítulo 3, la Biblia habla de la sabiduría que procede de lo alto. Mientras que Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 19, habla de la sabiduría de este mundo. Es decir, hay dos clases de sabiduría, la del mundo y la que viene de Dios. ¿Quieres un ejemplo? Moisés. Cuando uno ve la Biblia, por ejemplo, y busca Hechos, vamos a ir allí, por favor, Hechos capítulo 7, en el versículo número 12, miren lo que la Biblia dice acerca de Moisés. Dice lo siguiente, perdón, Hechos 7, 22. Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. ¿Te das cuenta? No fue instruido en la sabiduría de lo alto, fue instruido en la sabiduría humana, de este mundo. Bien claro, dice que Moisés fue instruido en sabiduría de egipcios. Ahora yo te pregunto, ¿qué pasó con Moisés? Mató a un egipcio. Porque no decidió correctamente, no tomó buenas decisiones, pero Dios quería sacarlo de esa sabiduría mundana y llevarlo a la sabiduría de lo alto. Y lo hizo caminar por el desierto, formó su carácter, y hoy Moisés, yo te pregunto, ¿dónde está? En el cielo. ¿Te das cuenta? Mientras que la sabiduría humana te lleva a cometer errores, la sabiduría divina te lleva al cielo. ¿Por qué? ¿Por qué sabiduría? Porque justamente es sabiduría divina. Cuando uno lee, por ejemplo, Santiago capítulo 3, vamos a buscar por favor allí lo que dice justamente el versículo 17, dice qué características tiene la sabiduría de Dios. Por ejemplo, dice lo siguiente, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, misericordiosa, de buenos frutos, sin hipocresía. Si hay un cristiano o alguien que dice ser cristiano, pero que no es pacífico, que es alborotador, que busca pleitos, que busca venganza, si hay alguien que es hipócrita, si hay alguien que no coloca a su prójimo sobre él, que no es amable, que tiene palabras duras, actitudes malas, que busca perversidad, esa persona no es sabia. Yo te invito a que medites en Santiago 3:17, leas cada característica del sabio y te preguntes, ¿estaré siendo yo en este día una persona sabia o no? Entonces allí hay que meditar. La primera iglesia, los primeros cristianos tuvieron un gran maestro. que era Cristo en persona. De hecho, lo dije hace un momento, los discípulos tuvieron ese privilegio de caminar con Jesús 3 años y medio, casi lo que puede durar una carrera superior, una carrera técnica, lo que puede durar una maestría. De hecho, los discípulos, si pudieron haberse graduado, ellos pudieron haberlo hecho, ¿no? Tenían al gran maestro, pero Cristo tenía que irse, Cristo tenía que ir al cielo, pero Cristo sabía que si dejaba a los discípulos sin un reemplazante de maestro, era probable que los discípulos pierdan el foco, como muchos de nosotros perdemos el foco cuando estamos lejos de Dios, aun cuando podamos estar dentro de la iglesia. Por eso es que Cristo proporcionó la ayuda del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo sería quien daría una educación continua a los discípulos, con otras funciones, claro está, pero con el mismo objetivo, salvar al ser humano. El Espíritu Santo vino, el ayudador, el consolador. En el idioma griego se le conoce como el paracletos, ¿no? El que acompaña, el que siempre está. Y amigos, no hay mayor bendición que poder tener al Espíritu Santo y aprender de él cada día. ¿Sabes? El Espíritu Santo vino a esta tierra. Y la Biblia nos dice, o la lección de del día jueves nos dice, que la obra del Espíritu Santo es indudablemente educativa. ¿Por qué? Porque nos ayuda a buscar y a encontrar la verdad. ¿Qué dijo Jesús acerca del Espíritu Santo? Él os guiará a toda verdad. Ahora yo pregunto, ¿la educación no es encontrar la verdad? Claro que sí. Y yo pregunto, ¿quién es el camino, la verdad y la vida? ¿No es Jesús? Claro que sí. Entonces lo que hace el Espíritu Santo es guiarte ¿a quién? A Jesús. Mientras que, es decir, la obra educativa del Espíritu Santo es guiarte a Jesús. Y yo pregunto, ¿en Jesús qué encontramos? Salvación. Por eso es que la educación y la redención van de la mano. Porque mientras que el Espíritu Santo te educa, te conduce a quien te salva. Eso es lo maravilloso de la obra de Jesús y la obra del Espíritu Santo. Cuando uno lee, por ejemplo, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 16, vemos a un Pablo que instruye a los corintos. Pero es interesante que en la instrucción de Pablo no se basa en lo que él quiere decir, no se basa en su experiencia, no se basa en lo que él diga. Por ejemplo, uno lee allí en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1, dice lo siguiente: Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo está yendo a educar, pero su educación está basada ¿en quién? En el Cristo crucificado. Y cuando hablamos del Cristo crucificado, ¿de qué estamos hablando? De salvación, de redención. Por eso es que la educación y la redención, queridos amigos, van de la mano. Pero hay algo cierto, hay muchos que no quieren saber de Dios, hay muchos que cuando tú quieres darles algún versículo de memoria o quieres decirles algo de la palabra de Dios, ellos no te van a creer porque quizás ni siquiera ellos creen en Dios, refutan a la Biblia o simplemente ven a la Biblia como un libro de teorías, un libro de conspiraciones, un libro para leerlo simplemente. Eso es lo que pasa. Tú quizá conocerás gente que se resiste a la palabra de Dios. Aquí yo hago una pregunta y aquí yo quiero que me ayudes en los comentarios que vas a dejar aquí abajo. Cuando tienes una persona así, que quieres educarla para salvarla, pero tiene pensamientos diferentes, tiene cosmovisiones totalmente diferentes, ¿qué es mejor? Respóndeme en los comentarios, atento. ¿Qué es mejor? Orar por ellos y dejarlos en paz, dejarlos que sigan con su vida y tú orar hasta que Dios haga un milagro, o persistirías hasta que entienda quién es Dios. ¿Qué harías tú? Déjame saber en los comentarios, ¿está bien? Amigo querido, la lección de esta semana nos ha enseñado que hay una gran relación entre educación y redención. De hecho, recuerda que el propósito de la educación es redimir al ser humano, restaurar la imagen que hemos perdido de Dios en nuestra vida. ¿Y sabes qué? La mejor forma para tener el carácter de Dios es estando justamente con Dios, caminando cada día, aprendiendo del gran maestro, a través de su palabra y con la ayuda del Paracletos, con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Qué harás tú? Mi deseo es que tú puedas continuar tu caminata al cielo siendo constante, sin rendirse, pero buscando cada día la educación a través, o la enseñanza a través de la palabra de Dios. Porque educar es redimir. Que Dios te bendiga.